tiempo ya de buscar a Dona, una virgen de 16 años. Oh, Dona, oh, oh, busco a mi Dona. Vuelvo ya de buscar a Dona, la alucinada de Pompeya. Oh, Dona, oh, oh, Dona, oh, oh, busco a mi Dona. No han visto a mi mujer virgen tatuada, saben. Virgen de 16 años, oh Dona, oh, oh, Dona, oh, oh, busco a mi Dona. Llegando a la India, días y de la luz, en Sudamérica, ya como yo brilla. Me he encarnado y lo he dado todo, y en esta vida con los hijaes. Trilofón,